Transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, ha llegado la hora de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves. Música, literatura y vida, junto con Marina, como siempre. Bueno, ustedes habrán escuchado la introducción musical, el tema El Nacimiento, interpretado por Los Fronterizos en su álbum de La Misa Criolla. Lo primero que vamos a hacer es proceder como se debe a saludar a Marina. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien. Son épocas en las que uno trata de estar siempre muy bien. Y resulta. Bueno, tenemos un programa interesante esta noche. La gente quizás puede llegar a pensar que vamos a hacer un programa muy navideño, pero en realidad no es un programa enteramente navideño, sino que más bien vamos a tratar de meterle un poco de información, indagar un poco en la cultura de qué son estas fiestas, ¿no? E iniciamos nuestro programa con una pregunta. una pregunta que te hago a vos, porque vamos un poco a jugar a los reportajes, ¿no? Yo soy el reporter, el periodista, vos sos la que responde, la experta. Y después los dos discutiremos cosas y mezclaremos conceptos. La pregunta inicial de nuestro programa es, ¿qué festejamos en realidad el 25 de diciembre, el 31 de diciembre y el 6 de enero? Bueno, ya sabemos bien, ¿no? Son las fechas en que se festeja la Navidad, el Año Nuevo y la llegada de los Reyes, fechas convencionales. Lo que es interesante es el origen, el porqué de la elección de estas fechas. A veces la gente por ahí discute, vamos, ¿qué van a hacer el niño en diciembre si el ángel le avisó a María que iba a concebir en tal otra fecha y no puede ser? Pero en realidad son fechas convencionales, no pretenden ser históricas. Desde el punto de vista religioso, de lo que se trató fue de fijar una fecha que permitiera a la Iglesia sustituir la fiesta pagana por otra fiesta. Digamos, los paganos, allá estamos hablando del Imperio Romano, en donde paganos estrictamente eran los agricultores, la gente del campo, en el solsticio de invierno, al iniciarse el invierno, celebraban una fiesta en particular que tenía que ver básicamente con el nacimiento con la muerte y nacimiento del sol. ¿Por qué yo te quería hacer ahí una pregunta, ¿no? No te quise interrumpir, pero ahora sí te interrumpo. ¿Por qué se llamaban paganos? ¿Qué representaban ideológicamente esos paganos? ¿Quiénes eran los paganos? Vos dijiste los agricultores o habitantes del campo, pero ¿todos eran paganos? ¿Algunos lo eran y otros no? ¿Cómo era el asunto ahí? Bueno, en Roma, digamos, el Imperio Romano, con todo lo que tenía adentro, digamos, todas las personas, eran paganos desde el punto de vista cristiano, ¿no es cierto?, porque no adherían al cristianismo. Pero en particular, dentro de Roma, se llamaba pagano al agricultor, al hombre del campo, que era el que mantenía estas viejas celebraciones. Pero, en realidad, todo se aplicaría a la Roma entera. Todo lo que digamos respecto del paganismo, simplemente, bueno, se destaca que dentro de Roma se entendía por paganos solamente a estos, ¿no? Porque eran los que conservaban sus viejas tradiciones. Tenemos que recordar que en Roma no había un solo dios, había muchísimos, y era fácil incorporar distintos dioses o distintas celebraciones a este gran complejo de dioses y de creencias. No sé si me explico, ¿no? Básicamente ellos adoraban a los viejos dioses romanos, no reconocían el único dios que quería imponer el cristianismo, y entonces la Iglesia trató de, para adherir a esta gente a la propuesta cristiana, de sincronizar un poco, digamos, una fiesta con otra. Entonces, para los paganos, el comienzo del año era el solsticio de invierno, o sea, el comienzo del invierno, allí en el mes de julio. Entonces, ¿por qué? Porque desde esa fecha comienza a incrementarse el día, a crecer las horas de luz solar y el propio calor del sol, ¿cierto? Entonces, festejaban el renacimiento del sol. Claro, hay que aclarar que en esas regiones están invertidas las estaciones, ¿no? O sea, el sol inicia su ciclo de crecimiento en el invierno, en junio en realidad, y va a llegar a su máximo en diciembre, ¿o cómo es la cosa? El sol llega a su máximo en diciembre acá en el hemisferio sur y comienza a decaer, o sea, a partir del 21 de diciembre, del inicio del verano, empieza muy lentamente a declinar el sol. Pero en las tierras romanas era, en las tierras romanas, ¿cómo? Que en las tierras del Imperio Romano era exactamente al revés, ¿verdad? Claro, y lo sigue siendo en, bueno, hasta hoy, ¿no? Cuando nosotros estamos más vale. En el hemisferio norte, están en invierno. Entonces, acá lo que importa es que se trató de superponer la liturgia cristiana a la liturgia popular que ya existía, esta que mencionábamos de los paganos, de tal manera que fuera mejor aceptada la celebración de el nacimiento del Dios cristiano. Bueno, vamos, de una instancia, digamos, nosotros de alguna manera seguimos celebrando el nacimiento del sol en conjunto con aquellas viejas celebraciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que a nosotros, digamos, esas fiestas, esas navidades, esas fechas, digamos, de inicio del año incluso, que propias del hemisferio norte, se trasladaron de los romanos a nuestra España. Y en España, que sigue estando en el hemisferio norte, las fechas se mantuvieron. El despelote en realidad se armó cuando los españoles vinieron a América, cruzaron el océano rumbo al sur y llegaron a un hemisferio sur donde las fechas, los solsticios, están invertidos. Pero vamos a detenernos un poquito en España, vamos a quedarnos en España para escuchar una canción muy linda que a vos te sé que te gusta mucho, que tiene que ver con la liturgia de estas fechas. Bueno, hemos elegido esta canción, Los peces en el río, interpretada por un grupo español llamado Siempre Así. Y hemos elegido justamente a ese grupo, a esa canción, porque supongo que antes de ir rumbo a América, vamos a recorrer un poco la liturgia, los significados de estas fechas en España o en Europa en general, ¿no? Y luego pasaremos a América y pondremos la música americana que le dé entrada a lo que sucedió en América, tanto dentro como fuera del cristianismo. ¿Te parece bien que avancemos así regionalmente, Marina? Sí, a lo mejor vos podrías contar un poquito cómo tomó forma en España esta nueva liturgia. La verdad es que no sé mucho de eso yo. Yo estoy un poco alejado de la cultura del cristianismo, porque yo soy cristiano porque nací en un hogar cristiano, pero nunca practiqué absolutamente ninguna ceremonia religiosa. Creo que la única que me encajaron fue el bautismo, porque yo no la decidía, pero de ahí en más se acabó, ni siquiera tomé la comunión, nada de eso. Yo era agnóstico de chiquito nomás, así que en realidad a mí me interesan mucho estas cosas por el sentido histórico, por el sentido de la evolución del pensamiento, por el sentido ideológico. Tradicional. Sí, tradicional. Pero si me encajas a mí lo de las fiestas navideñas en Europa, y qué sé yo, se me arma una confusión tremenda entre Santa Claus, Papá Noel. Yo soy gente del Niñito Dios aquí, ¿no? Pero todavía no llegamos a estas latitudes. Así que si querés hablamos de eso, y si querés hablamos de lo que se te ocurra, ¿no? Pero algo habría que decir antes de entrar en América, porque después de todo, en América heredamos toda esa cultura. Habría que tratar de sintetizar las ideas principales, ¿no? El sentido de las tres fechas, por lo menos, en Europa. No, está bien entendido. Mira, a ver, para ir avanzando en el orden en que vos lo estás proponiendo, diría que ¿qué es lo que ocurrió en Europa? ¿No es cierto? Cuando el cristianismo se impone en Europa, porque el área del Imperio Romano era Europa, el Medio Oriente, América no tenía nada que ver, ¿no es cierto? Cuando se impone en Europa, se impone conforme a la tradición, respetando las fechas de la tradición pagana, por la estrategia de conversión al cristianismo que recién mencionaba. Entonces, en definitiva, ¿qué pasó? El nacimiento del sol, en el solsticio de invierno, que se producía en el solsticio del hemisferio norte, en junio, ¿cierto?, fue conservado, perdón, que se producía en diciembre, fue conservado, ¿cierto?, y pasó a ser del nacimiento del sol al nacimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Nuestra Navidad, la Navidad europea hasta aquel momento. Ahora, ¿no hay alguna, este asunto de que Cristo haya nacido en el año 1, ¿no? O en el año 0, digamos, en el instante 0 del calendario nuestro, ¿no? De la era cristiana que llamamos, ¿no? Ese día, ¿estaba precisado de algún modo en la historia? O porque aquí pareciera ser que atribuyeron a tratar de hacer coincidir lo que pudo haber sucedido esa noche en Belén con el nacimiento de Cristo con el concepto del solsticio y todo eso, o hubo realmente una coincidencia histórica. ¿Podemos aclarar eso? No, de ninguna manera. Es una fecha convencional. La Biblia no da ninguna fecha. Se conviene, por una estrategia de la Iglesia respecto de los pueblos paganos, determinar el 25 de diciembre como el nacimiento, y a raíz de varios cambios de calendario que hubo entre el gregoriano, el no sé cuánto y el no sé qué, se produce un pequeño traslado de unos días por el ajuste del calendario, y en vez de iniciarse el año el 25 de diciembre, se inicia el 1 de enero. Pero todo esto es convencional. Claro, porque fíjate que aquí estoy viendo, yo estoy revisando cosas mientras vos contás, que desde el año 46 antes de Cristo hasta 1582, mucho después del descubrimiento de América, rigió el calendario juliano, impuesto por Julio César, justamente, ¿no? Tanto en Europa como... El gregoriano rigió ahí. El gregoriano vino después. Fue con un papa que se llamó Gregorio, creo, que impuso el nuevo calendario. Pero Gregorio recién, claro, en el siglo XIII... ahí hubo una superposición, claro, tú tienes razón en lo siguiente. Pero el calendario juliano fue puesto en desuso recién al introducirse el gregoriano en el año 1582, pese a que su creación, hecha por Gregorio XIII, era anterior, pero... digamos, la cultura romana se impuso y mantuvo su calendario juliano, el de Julio César, hasta pasado el descubrimiento de América, ¿no? Como 100 años después siguió rigiendo antes de que se tomara la decisión política de reemplazarlo realmente por el calendario gregoriano, que rige partir... Pero yo no quise ahondar tanto en los diversos calendarios para no agobiar, señalo, ¿no es cierto?, que a raíz de los cambios de calendario se desfasa la fecha convencional del 25 como nacimiento del Hijo de Dios de la fecha convencional del 1 de enero como inicio del año. En realidad son la misma cosa, nada más que se fueron separados los dos días por agregar días al año y demás, por cuestiones de calendario. Es decir, la síntesis sería que el 25 y el 1 tendría que ser una sola fiesta. Exactamente. Se separaron por una cuestión de cambios de calendario, nada ¿qué más? Cosa, ¿no? Y nosotros la festejamos separado. La verdad es que podríamos ser inocentes y festejarla juntos el 28, ¿no? Pero no, lo que pasa es que... si miramos todo este asunto desde un punto de vista histórico, lo vemos medio absurdo. Yo creo que son convenciones, ¿no es cierto?, del calendario religioso que hemos tomado tal como las estamos viviendo hoy. Si es, por ejemplo, ya que citaste el Día de los Inocentes, el 28, quiero recordar que se determina el Día de los Inocentes 3 días después del nacimiento de Jesús, porque el rey Herodes, al generarse la idea de que había nacido el rey de los judíos, que era Jesús, para evitar la competencia, digamos, mandó matar a todos los niños nacidos en esos días. Por eso es el día de la matanza de los santos inocentes. Bueno, entonces vamos a confundir un poquito más todavía a nuestros oyentes, porque claro, estas son cosas difíciles. Quizás los estamos confundiendo, pero esto los va a terminar aclarando, porque al final la síntesis va a ser muy simple. Fijémonos que hay tantas fechas de fin de año como culturas en el mundo. Los judíos festejan el año nuevo el 30 de septiembre. Los islámicos el 10 de enero, los chinos el 7 de febrero, los pueblos originarios andinos festejan el Tiwanaku el 21 de junio, ya vamos a hablar de eso, los mapuches festejan el Huitripantu el 24 del mismo mes, es decir, de junio. El calendario maya comienza el 26 de julio, fíjate vos, el día de la muerte de Evita y de la Revolución Cubana, 26 de julio. Eran adivinos los mayas. Los astrónomos del mundo coinciden en que el inicio del ciclo sideral es el 21 de marzo, cuando el sol alcanza 0 grado en el signo de Piscis, y ese es el inicio de la rueda zodiacal según los astrónomos. Como vemos, todo es convencional, como lo dijo Marina. Y por último, como enseguida nos vamos a ir cuando tú lo decidas a América, te voy a dejar las fechas más importantes de los pueblos originarios para que vos la digas. ¿Vos querés que pasemos a América? Sí, quiero pasar a América. Entonces, pero vamos a pasar con música. Miriam Hernández, la chilena. En un borriquillo van para Belén, la Virgen María junto a San José, y siendo santos señores, pasan fríos y calores. En un borriquillo camino también, pobre peregrino con hambre y con sed, pero tú me alumbras, coplilla encendida, estrella bonita que luce en Belén. Son con este sol, son los campanilleros, son con este son una ronda de amor, son con este son de campanas de plata, luminosa serenata, son con este son. Estamos escuchando a Miriam Hernández interpretando Campanas de Plata. En un borriquillo van para Belén, la Virgen María junto a San José, y siendo santos señores, pasan fríos y calores. En un borriquillo camino también, pobre peregrino con hambre y con sed, pero tú me alumbras, coplilla encendida, estrella bonita que luce en Belén. Son con este son, son los campanilleros, son con este son una ronda de amor, son con este son de campanas de plata, luminosa serenata, son con este son. Bueno, ya estamos en América escuchando a Miriam Hernández y bueno, voy a tratar de ser menos molesto, Marina, y te voy a dejar tranquila por un rato para que nos cuentes cosas de América. Yo sé que soy muy meterete, que juego con las preguntas, pero como soy un ignorante en estos temas, bueno, la ignorancia me sale a superficie en forma de preguntas. Adelante, Marina. Se hacen falta las preguntas. Vos me decías hablar de los pueblos originarios. Creo que lo primero que hay que decir es que al momento que llegan los conquistadores, los pueblos originarios de esta América no tenían ningún conocimiento de la Navidad ni ninguna expectativa en que hubiera o no nacido un ser con dotes maravillosas, o en todo caso ese ser con dotes maravillosos estaba ajustado a su propia visión del mundo, no a la que venían importando los conquistadores. Y hay alguien que hace una observación que me parece muy, muy interesante, que es que fue paradójico tratar de transmitir la enseñanza de la vida cristiana, de alguien que hablaba del perdón cuando se estaban produciendo matanzas y genocidios a granel por parte de los conquistadores. Se señala que allí donde había misiones que educaban y usaban la mano de obra de los indígenas, no hubo matanzas, se conservó la sangre indígena, pero fuera de las misiones prácticamente se extinguió la presencia de los indígenas, ¿no? Los pueblos originarios tenían sí sus creencias propias, su propia religión, y de alguna manera lo siguen conservando. Por de pronto, bueno, por de pronto ellos celebran más bien el Año Nuevo, todavía hoy, más que la propia Navidad. Y lo que es muy notable es que el calendario que vos citaste de las distintas fechas de celebración de las comunidades indígenas, el Tiwanaku, el Inti Raymi sobre todo, que es el más importante, se producen en junio, en el solsticio de invierno y no en el de verano. Los festejos, que las fechas que vos dabas, son todas del mes de junio. Entre el 21 y el 24 de junio, los pueblos indígenas celebran sus grandes festividades. ¿Sí? Uh-huh. El Inti Raymi, que es la fiesta del sol, se produce el 24 de junio. O sea, estamos de nuevo en el viejo calendario de celebraciones en función del sol, no del nacimiento de ningún ser maravilloso. El Inti Raymi, que es la única que citaría un poco, es una ceremonia incaica celebrada en honor del sol, el Inti, que la realizan, como dije, en el solsticio de invierno en el hemisferio sur que ellos habitan, ¿no? Y todavía hoy los países andinos conservan esta tradición. No solo en el territorio, en sus capitales, sino al ser el imperio inca tan extenso, estas costumbres, estas celebraciones, estos ritos llegan desde Ecuador y Colombia en el norte hasta Jujuy y Bolivia en la Argentina. Si vos me permitís, sí. Yo no es que lo tenga en mente, ¿no? No lo tengo en RAM, lo estoy leyendo, ¿no? Pero bueno, ya que tengo lecturas por delante, quiero decir cosas. Que en Perú, en algunos pueblos quechuas, se agradece a la tierra haciendo ofrendas. Dice la lectura que estoy haciendo, no hay chocolate, hay vino, y en lugar de pavo se hace la pachamanca, el cancacho, según el plato típico del pueblo. ¿Qué diferencia? No hay chocolate, hay vino. Esa es la celebración peruana, ¿no? Sigue, Marina, sigue. Claro, fíjate, Chachi, que todo esto es sumamente interesante porque de alguna manera, ¿viste esas raíces que sobreviven a través de los años? Que plantas que parecen muertas, pero de algún modo en algún momento brotan. Esto pasa con las culturas, ¿no? A pesar de todo el trabajo por instituir para el mundo entero, no solo para la Europa, en el mes de diciembre el nacimiento de Cristo y el primero de enero el nacimiento del año, digamos, ese desfasaje de 6 meses es como anulado por las viejas culturas que empiezan a mostrar cómo crecen sus raíces, y estas viejas culturas, incluso tan separadas entre sí como las viejas culturas de los paganos allá en Roma o las viejas culturas de nuestros pueblos originarios, coinciden en hacer sus celebraciones en el momento de el inicio del verano. Claro, yo estaba pensando, mientras vos explicas todo esto, ¿no?, que en realidad... Perdona, no terminé una frase. Dime. En el inicio del verano en el hemisferio norte. Ok. Perdón. El inicio del verano en el hemisferio sur, en discrepancia con la Iglesia, que marca otra cosa. Claro, lo que pasa es que la Iglesia, la religión católica y quizás otras religiones también europeas, digamos, del viejo mundo, por llamarlo de algún modo, humanizaron a los dioses y le cambiaron un poco el sentido, porque si uno mira allá los comienzos, la cultura griega, egipcia, el sol era uno de los dioses, entre comillas. O sea, se adoraba el sol, y es muy natural que se adore el sol, porque es la fuente de la vida. En realidad, el sol es lo que permite, lo que produjo, lo que generó y lo que conservó la vida en la tierra hasta el presente. De modo que era mucho más razonable la adoración del sol que hacían los incas, llamándolo directamente a Inti, su dios, el sol, era más razonable que las figuras humanizadas que inventaron las religiones, que medio quedaron ahí a contrapelo de las otras creencias, ¿no? Y ya que estamos en eso, en ese tema, si vos querés, a mí me gustaría recorrer un poco en el significado cristiano y el uso de algunos elementos simbólicos que se hacen presentes en las fiestas, como el árbol de Navidad, la estrella, las guirnaldas, en fin, todas estas cosas que nos han transmitido a través de los españoles y de la conquista, para reemplazo de las costumbres vigentes de los pueblos originarios. ¿Te parece bien que escuchemos música y que luego entremos con esos temas? Dale, muchacho. Vamos a escuchar, he elegido música variada, ¿no? Vamos a escuchar a Tatiana en Jingle Bells, el ruido de las campanas, digamos. Me gusta el ritmo un poquito rockero que le ha metido Tatiana a esta canción tradicional. Pero bueno, la vamos a dejar aquí nomás para que sigamos adelante con el programa. Marina, te dejo de nuevo en paz. Voy a tratar de preguntar menos. Me preguntabas, me pedías que hablara un poco de el árbol de Navidad y sus significados simbólicos y esas cosas. Antes que nada voy a citar algo que tiene que ver también con ceremonias muy cristianas, pero que son paralelas a ciertas ceremonias que había en los pueblos originarios. A ver, esta tradición cristiana celebra no solo el 25, sino una época, la época de la Navidad, que comienza el 8 de diciembre y culmina el 6 de enero. El 8 de diciembre, este periodo, desde el 8 de diciembre hasta el 25 de diciembre, se llama el Adviento, o sea, la preparación para la llegada del Dios. Por eso se inicia el 8 de diciembre con la convención de armar el arbolito, en preparación para la vigencia y la celebración del Adviento, en preparación con la Navidad. Perdón, voy a hacer preguntón. Se desarma voy a hacer el 6 de enero, cuando culmina la época, una vez nacido el niño, una vez recordada la matanza de los niños el Día de los Inocentes y una vez celebrada la visita de los reyes magos al Belén. ¿No? El arbolito... Pero espera, para, decime una cosa primero, quizás me la puedas responder. ¿El 8 de diciembre es el llamado Día de la Virgen? Claro, es el día de la Asunción de la Virgen. ¿Y que ese día la Virgen queda embarazada? ¿Qué sucedió ese día? entiendo, pero también yo que tampoco soy una experta en estos temas de Navidad, que se celebra la aceptación de la Virgen del de convertirse en que el ángel le avisa que se convertirá en la madre del Hijo de Dios. Y en 18 días o en 17 días ya tiene el hijo. ¿Cómo? Que si el 8 es que ella acepta y el 25 nace Cristo, se gestó en 18 días más o menos. No, Chachi, no. Volvemos a hablar de fechas convencionales. No podemos utilizar... No, está bien. Yo estoy jugando un poco a la ironía para aclararle dudas a nuestros oyentes. Las mismas dudas que tenemos nosotros, ¿no? Pero un poco quitándole dramatismo y mostrando con respeto incluso, porque después de todo las creencias tienen que ser respetadas. Yo no quiero ser irrespetuoso. Puedo ser un poco irónico, pero no irrespetuoso. Correcto. Claro, correcto. Claro. Vamos a aceptar entonces que el 8 de diciembre, Día de la Virgen, es que la Virgen acepta ser madre de Dios. El 25 nace Jesús, ¿verdad? Sí. Y ahí termina ese periodo que, ¿cómo lo llamaste? Que la Iglesia llama el periodo de Adviento. Adviento. Es el periodo de espera y preparación. Y en este punto a mí me gustaba mencionar algo. En nuestra cultura, al margen de la actividad religiosa, de los que participan en la actividad religiosa, el término Adviento es bastante desconocido, digamos, pero me interesa señalar al respecto una linda costumbre alemana de la que nosotros carecemos totalmente, que es el calendario de Adviento. Digamos, los alemanes tienen un calendario de 24, digamos en la tradición religiosa, ¿no? Un calendario de 24 días, ¿cierto? En el que van marcando paso a paso, como quien arranca la hojita del calendario, entonces hay como calendarios alusivos. Y son celebraciones y costumbres diarias durante el mes de diciembre, la de la más sencilla, que es la de quitar una hoja del calendario, hasta las más elaboradas, que son la elaboración, la impresión o el dibujo personal de cada uno de esos pasos, o la preparación junto con los niños de este calendario, que yo le veo mucho sentido porque le marca una continuidad en ese espacio que nosotros vivimos vacío entre el 8 de diciembre y el 24 de diciembre, y le da bastante sentido, ¿no? Incluso los alemanes, esta es una costumbre de los alemanes que nace recién en el siglo XIX, o sea, no tiene nada que ver con lo bíblico, es una tradición que ellos se impusieron. Por supuesto va perdiendo el sentido religioso que tuvo originalmente, y por ahí ahora son cuadros o imágenes de distinto tipo las que aparecen, pero lo importante es que todos tienen conciencia de que se está aproximando el nacimiento de Jesús y que cada cuadro que o hoja de calendario que se elimina indica una aproximación a esa fecha. Yo creo que para el corazón de los niños es sumamente valioso, y no solo de los niños, ¿no? También ellos decoran ventanas de los edificios, por ahí hay 24 ventanas en un edificio y cada día se descubre una nueva, se cubre la que ya pasó y se abre una nueva. Esto me parece muy lindo. Y lo otro que vos preguntabas de los adornos del arbolito es algo también bastante interesante, porque de nuevo es un sentido que hemos perdido. Nosotros le colocamos los adornos al arbolito sin pensar para nada en por qué los estamos poniendo, qué queremos decir al ponerlos. En realidad nosotros hoy ya no queremos decir nada, simplemente queremos hacer este adorno que es tradicional. Pero en realidad, a ver, originalmente otros árboles, el roble se usó mucho, hasta que, creo que por una cuestión de la Iglesia de Roma, no estoy segura, se adopta el pino, porque el pino tiene ciertas características afines a la, que se adaptan a la religión romana, la católica romana. Por ejemplo, el sentido triangular, la forma triangular que tiene que ver con el Dios que es 3 y 1. El sentido ascensional hasta culminar allá arriba, o en un ángel, siendo el ángel el portador de la, habiendo sido el portador de la buena nueva del nacimiento o de la concepción de María, o una estrella que tiene que ver con la vieja estrella de Belén que anunciaba el nacimiento y servía como guía a todo peregrino que quería acercarse a adorar al nuevo Dios. Antes se colocaban manzanas como símbolo de la fertilidad, de la vida, que fueron reemplazadas por estas bolas de colores que utilizamos nosotros. El árbol tenía velas. Hoy, creo yo, por una cuestión de prudencia, no se usa la vela encendida, pero toda esa luz tiene que ver con la luz, la maravilla que llega al mundo en estas fechas. Y así sucesivamente, ¿no? Las cintas que lo rodean tienen un sentido de festejo, de alegría. Es decir, todo originalmente estaba dirigido al Jesús. Hoy está más bien dirigido por una cuestión mercantilista, diría yo, donde vamos variando e incorporando cositas, ¿no? Estaba pensando que en una de esas dejaron el roble y eligieron el pino, porque los robles en invierno, y la Navidad allá es en invierno, pierden las hojas, mientras que los pinos son siempre verdes, ¿no? El pino no cambia su formato en invierno, ¿no? Y la otra había cosa, olvidado de mencionar eso, es verdad. Y la otra cuestión que se me ocurre, que las velas se deben de haber reemplazado cuando empezamos a usar pinos de plástico, porque son un verdadero peligro, ¿no? Aunque en muchos lugares del mundo se sigue usando el pino original. Por ejemplo, en los Estados Unidos es un verdadero desastre ecológico, porque plantan miles de pinitos para arrancarlos de la tierra para la Navidad, y se usa el pino natural, ¿no? Para lo cual lo que hacen es matar centenares de miles de pinos por unos días para festejar la Navidad. Terrible, ¿no? Bueno, también claro, también varios millones de pavos matan también, ¿no? Bueno, seguí, Marina. Bueno, a eso hay que ir, a las comidas también. Quería mencionar, para ir dar una vueltita por Capilla del Monte, que frente a la Hostería El Zapato, que era mi casa, había un chalet muy lindo con un gran terreno que era de la familia Asimonti, que hoy es del dueño de la Hostería El Zapato. Los Asimonti todos los años armaban un pino vivo, o sea, al tipo de como hacen los norteamericanos, y después lo plantaban en su jardín, y al año siguiente traían otro. De tal manera que creo que todavía hoy se puede ver en ese jardín del chalet una cantidad de pinos. Es un bosque de pinos, ese chalet, tanto que el camino de entrada para los coches está desarrollándose en medio de las ramas de los pinos, ¿no? Esto lo quería mencionar porque tiene que ver con lo que vos habías dicho. Bueno, antes de continuar, porque quedan algunas cositas que son interesantes, como costumbres que también se practican, como colgar los calcetines, romper piñatas, qué sé yo. Pero antes de todo eso, vamos a escuchar nuevamente a Los Fronterizos en otro tema de la misa criolla. Bye. pastores del campo, que el rey de los reyes ha nacido ya. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Lleguen de Pinchas y Chuqui, Yaminga y San Pedro, de Arauco y Poma. Dale a Julio Romero caballos de paso y su mula de andar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, el niño se duerme y al amanecer. Hay Navidad y hay mogata, a ñapa y a loca no habrán de faltar. Mientras la luna sopana se puede llegar de pancita. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel. Los Fronterizos y coro interpretaban de su álbum La Misa Criolla el tema Los Pastores, una hermosa interpretación de Los Fronterizos. Continuamos con Marina y todas estas cuestiones vinculadas a estas fechas. Adelante, Marina. Bueno, vos recién mencionaste la piñata y quiero hacer una simple referencia a la cultura mexicana, donde la piñata también tiene un carácter simbólico. Antes era un cacharro que se llenaba y después se rompía palos. Ahora tenemos estas nuevas formas que se destruyen más fácilmente y que se llenaban de se la construía con siete puntas. Aún ese cacharro o aún estas piñatas más modernas, que representaban los siete pecados capitales. Y la ruptura de la piñata era el triunfo sobre el pecado, y entonces caían de adentro golosinas, cosas agradables, cosas que llevaran hacia la alegría y el festejo, ¿no? Los mexicanos tienen también otra celebración, otra tradición que es muy muy valiosa y que se ahonda allá en la tradición más lejana. En el Cusco en el interior de Perú, en el Cusco, hay una danza que es tradicional y permanentemente reiterada, que es la de los negritos de Huánuco, que también se llama la cofradía de los negritos. Esta tradición es una fiesta alegórica que recuerda a los esclavos negros que fueron liberados cerca de la Navidad. Entonces, los danzantes, que son los negros, festejan esto danzando alrededor de un nacimiento. Inician como un gran desfile por las calles con atuendos muy, muy coloridos, muy mexicanos diríamos, hasta llegar a un nacimiento, a un pesebre, alrededor del cual danzan para esperar la llegada del niño Dios y celebrar, digamos, su liberación. y al mismo tiempo se celebra su ingreso al cristianismo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque es una mixtura muy valiosa de un hecho histórico con un hecho religioso. Me parece valiosísimo, como es valiosa toda la tradición mexicana en torno a todas estas cosas, ¿no? Bueno, pero mientras vos estás contándonos cosas de América, yo me hice un viajecito rápido hasta Europa nuevamente para preguntarme y para contarle a los oyentes de dónde salió esa tradición de colgar calcetines en la chimenea, ¿eh? No los zapatos que nosotros ponemos para los Reyes Magos, que ya va a venir ese tema, sino los calcetines en la chimenea. Parece que tiene su origen en una leyenda de San Nicolás de Bari, quien, según cuentan, supo de un hombre muy pobre que no tenía dote para casar a sus hijas. San Nicolás entonces se metió un día secretamente en la casa de este hombre pobre e introdujo monedas de oro en los calcetines que se estaban secando colgados en la chimenea. Desde entonces se dice que los regalos que aparecen en los calcetines son los que auténticamente pone Papá Noel. Y apareció Papá Noel. Papá Noel pone regalos en los calcetines, y los Reyes Magos nos deja regalos en los zapatos. Parece ser que esta costumbre de los zapatos es solo aquí en América, ¿no? Parece ser que en Europa triunfan los calcetines. ¿Es así, Marina, la cosa? Claro. Digamos, el San Nicolás de Bari, que fue un ser real, que fue un hombre de mucho dinero, que heredó de su familia, él fue huérfano muy pronto, muy joven, y se hizo sacerdote, donó toda su fortuna. E incluso esta leyenda que vos mencionaste de los calcetines tiene que ver con esta historia de él. Él es el Papá Noel, el que termina siendo el Papá Noel. En realidad hay países y culturas donde todavía se habla de San Nicolás en vez de hablar de Papá Noel. La denominación de Papá Noel tiene que ver con la cultura, el lenguaje inglés, ¿no? Las traducciones que se hacen en Estados Unidos, o sea, principalmente. Papá Noel y San Nicolás es la misma figura. Claro, es una transformación de la figura original. ¿Y Santa Claus? Incluso. Y Santa Claus es lo mismo. Es. De Alemania. Es la denominación alemana. Ajá. De Nicolás. Klaus. Klaus, ah. O sea, que tenemos todas estas figuras que a veces aquí la gente se enoja porque dicen que esos nombres no existen. Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, son la misma figura, ¿eh? Son la misma figura. Son las que aquí representamos. De la historia de distintos países. Claro, aquí lo representamos con el Niñito Dios, ¿verdad? No, el Niñito Dios es otra cosa. Y no es el que trae regalos. Dios es Jesús nacido. Claro, pero acá el que te trae regalitos en Navidad suele ser el Niñito Dios. Le pedimos cosas al Niñito Dios. En Navidad, ¿eh? No hablo de los Reyes Magos. Sí, en Navidad, pero se está perdiendo lo del Niñito Dios. Cuando nosotros éramos niños, todavía se hablaba del Niñito Dios. Si vos ahora te fijás. Creció ahora. Poco se escucha. ¿Cómo? Es que creció con nosotros, creció, ya no es más un niñito. Claro. Algo similar pasa con los Reyes Magos. A ver, la Biblia, no es un hecho bíblico, es un hecho tradicional que la religión adopta, pero no es bíblico. Solo hay un parrafito chiquitito en uno de los evangelios, el de San Mateo, creo, donde habla de unos magos que se acercaron al pesebre para adorar al niño. con el transcurso de los años y de los siglos, los fueron convirtiendo en reyes, incluso en reyes de Oriente, lo cual no tiene mucho sentido, porque difícilmente 10, 11 días después del nacimiento hubieran podido llegar personas desde Persia en aquella época, y sin embargo a los reyes hoy se los viste con esos trajes propios de Persia. Tampoco se hablaba de su raza, mucho menos, en la Biblia no se dice nada de la raza, pero se terminó conviniendo en que representaran a distintas razas, por eso tenemos un rey negro, ¿no? Y como estos reyes venidos de Oriente agasajaban al niño, le regalaban, recordemos que la tradición dice oro, incienso y mirra, que tienen a su vez un significado simbólico, estos tres regalos, se coloca a través de los siglos la costumbre de que los reyes recorran el mundo regalándole a los niños. Vuelvo a reiterar, todo lo que hemos hablado en este programa acerca de la época de Navidad, desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero, tiene que ver con fechas absolutamente convencionales y con hechos que forman más parte de la leyenda que de la realidad objetiva. Pero son, nos guste o no, un hecho cultural muy importante en nuestra civilización. Como vos dijiste hace un rato, yo no creo, o sea, a partir de la fe, nada de esto tiene significado para mí, pero sí lo tiene culturalmente. Es más, nuestras costumbres de personas que, como dijiste vos y como es mi caso, no somos católicos practicantes ni creyentes en todos los dogmas cristianos, celebramos y aceptamos todas estas celebraciones, pero las hemos trasladado más bien a la reunión familiar y sobre todo, diría yo, como elemento que me parece muy importante, es esta reunión de amigos. ¿Cierto? Realmente la Navidad, en nuestra costumbre, es la celebración de la familia, de la unidad familiar, del amor familiar y de la amistad. Y todo esto es muy valioso y muy importante. Por eso coincido con vos en que uno no cree, pero respeta. Y uno respeta, pero acepta el nuevo sentido que año a año va, o siglo a siglo, va adquiriendo todo esto, ¿no? Bueno, me has convencido tanto que estoy dispuesto a hacerle un homenaje musical ahora a los señores Reyes Magos. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar, el negro Baltasar. Arropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas, duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios me dio la agradecimiento, la atención, vio la miel, el puesto lo amigo, y fue después que sonrió, que a medianoche el sol se cumplió. Estamos escuchando a los Guaira interpretando su versión de la misa criolla Los Reyes Magos. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Arropa y miel te llevará y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. A golpe y miel te llevará y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas de Marcel. Bueno, esta es una versión americana, americanizada de los Reyes Magos, ¿no? Vienen con un poncho de vicuña, mezcla al niñito Dios con la llegada de los Reyes Magos, en fin, esto es parte de la composición de la misa criolla hecha en nuestro país. Bueno, Marina, llegamos a los Reyes Magos y teníamos un tema ahí, ¿no? Si vale la pena mantener la fantasía en los niños, hasta cuándo, por qué, hasta tuvimos discusiones entre nosotros, pero hoy yo estoy muy, muy ganado por la magia, así que no tengo muchas ganas de discutir, de defender una posición. A mí me gustaría que existan los Reyes Magos. ¿Qué opinas vos? Yo tengo una opinión bastante definida. A ver, se dice, por ahí vos me objetabas, ¿no es cierto?, que es como que engañamos a los niños y que algún día lo pueden reprochar por haber sido engañados. Yo lo veo desde otro ángulo. El niño hasta los 6 años, digamos, más o menos, vive de la fantasía. El niño tiene una poderosa imaginación. Dice, qué sé yo, por ahí mi nieto viene con la cara rasguñada del colegio y bueno, mi nieto tiene 5 años, ¿no? Y viene, y yo le pregunto qué fue, y parece que hubo un dragón que pasó volando. Es decir, es como que mezclan la realidad con su fantasía. Porque en realidad, lo que le pasa a un niño hasta los 5 años es que no entiende del todo los mecanismos del mundo. Después de los 6 años, cuando empieza a convertirse en un ser mucho más racional y más analítico, después de los 6 años el niño deja bastante la fantasía y empieza a especular y examinar las leyes que rigen el mundo, es cuando descubren, generalmente por algún amiguito un poco más avispado, que los Reyes Magos no existen y que son los padres. A mí me parece como una fantasía necesaria. Yo creo que hay que alimentar el mundo de fantasía del niño hasta los 6 años. Y no es tan difícil ni traidor el descubrirles la realidad. Descubrirles la realidad significa dar una versión intermedia que le permita a él ir integrando aquella vieja ficción con las nuevas realidades. Entonces decirle, bueno, mira, sí, existían los Reyes Magos, pero en algún momento no podían ya dejar de recorrer todo el mundo, entonces encargaron a los padres que cumplieran su función. Y nosotros lo hicimos esperando a que vos pudieras comprender, etcétera, etcétera. Yo reitero, me parece, en mi ángulo, no solamente valiosa, sino necesaria. Esta fantasía y muchas otras. Hay que seguirlo al niño. Fíjate vos que te voy a sorprender porque voy a coincidir, fíjate, voy a cambiar mi posición. Porque después de todo yo también vivo mucho de la fantasía, me gusta escribir fantasía, inventar fantasía, porque soy de los que piensan que la fantasía es la mejor compañera de la realidad. De modo que voy a retractar mi posición y este 5 de enero a la noche voy a dejar mis zapatos en la puerta, le voy a poner pastito a los camellos y voy a pedirles a mis perros que los respeten si vienen y los deje entrar. Bueno, Marina, se nos va completando el horario, ¿querés agregar algo más? Podemos poner un poquito de música mientras pensás y en medio de la música puedo hacer algunos saltos. ¿Querés agregar algo? No, habría muchísimo para agregar, pero no da el tiempo para iniciar ningún tema nuevo. Simplemente lo que yo diría es disfrutar lo que se puede de estas convenciones, porque tienen un sentido, y el sentido para muchas personas es religioso y tiene que ver con la asistencia a la iglesia, y para otras personas es humano, fraternal, de felicidad, de alegría y de festejo, y también debe ser respetado. Nada más, no se podrían decir mil cosas más sobre todas estas leyendas, son leyendas. Bueno, y nos vamos, pero nos vamos como llegamos, ¿eh? Como si el tiempo no hubiera pasado. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el último programa de este año 2018 que realizamos junto con Marina. Ya veremos qué hacemos en el 2019, es un tema a resolver. Hemos querido pegar una recorrida esta noche por los diversos temas que se juntan en esta época del año, la Navidad, los Reyes Magos, el Niño Dios, las diferencias entre las costumbres y tradiciones europeas con las americanas, las distancias culturales entre los pueblos originarios y los colonizadores. Quizás hicimos un gran mezclote, pero por lo menos les vamos a provocar la curiosidad para que ustedes resuelvan sus dudas. Bueno, y estamos sí ya listos para finalizar el programa. Quizás nos bastaría, sería lindo decir, no sé, si se te ocurre, si tuvieras que elegir un recuerdo de todos nuestros programas durante este año, uno solo, un recuerdo que te venga rápido a la mente, ¿qué recordás? ¿Qué programa, qué cosa te dejó grabado nuestros programas de Música, Literatura y Vida? Me cuesta mucho, no preví la pregunta, me cuesta mucho elegir uno. Lo que sí puedo decir es que para mí fue riquísima, y si lo sigue siendo, esta experiencia, por la de poder, por un lado, comunicar cosas por si a alguien le interesan y le son útiles, hablar pensando en los oyentes, pero también cuánto aprendí, porque en realidad cada tema, aunque uno tuviera una noción previa, requirió estudio, requirió búsqueda, y poco a poco me di cuenta de cuánto aprendí, y no solo como suma de conocimientos, sino como formación personal. Yo te estoy muy agradecida por darme este espacio y esta oportunidad. Y en cuanto a programas en particular, No sé, tendría que, si querés lo digo en el primer programa del nuevo ciclo para que lo pueda digerir mientras tanto. Bueno, perfecto. Ahora me toca definirme a mí. Yo también tengo la cabeza llena de recuerdos, ¿no? Pero si de golpe pienso qué programa me provocó más, te lo voy a decir. Y no solo te lo voy a decir y se lo voy a decir a nuestros oyentes, sino que esos programas los voy a utilizar para llenar los vacíos nuestros durante el mes de enero, los programas que le dedicamos a la Guerra Civil Española. Eso es lo que más me ha quedado marcado, no solo por la historia, sino también por la música, por los sentimientos, por las ideologías, por todo lo que significó para los españoles, para nuestros padres y abuelos y para nosotros esos acontecimientos. Y a eso el programa, que no sé si nos salió bien, mal, más o menos o perfecto, no lo sé, pero los vamos a volver a escuchar, los tres programas que dedicamos a la Guerra Civil Española durante las primeras semanas de enero en el horario de Música, Literatura y Vida. Bueno, nos despedimos. Bueno, coincido, vos me hiciste reflotar esa fortísima experiencia que fue la elaboración de esos programas, ¿no? No solo por la cantidad de investigación que hicimos, creo que es lo que más investigamos, lo que más documentamos, sino por la cuestión personal de cuánto nos movilizó. Hasta aquí coincido con vos, no sé si habrá otro que me haya movilizado más. No, claro, quizás los oyentes creen que nosotros somos gente muy culta, que todos los conocimientos que expresamos los tenemos. No, somos gente que nos ponemos a estudiar, y la Guerra Civil Española nos obligó a estudiar, porque había que estudiar cosas entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, toda la ideología que surgió con el nazismo, todo lo que fue causa del efecto que significó luego la Guerra Civil Española y de sobrepique nomás la Segunda Guerra Mundial. Todo ese periodo nos obligó a estudiar mucho, a estudiar todo lo que no sabíamos para transmitírselos a ustedes, que es nuestro oficio de comunicadores. Así que yo te felicito, Marina, porque vos fuiste una gran impulsora, muy sentimental, por supuesto, pero una gran impulsora de esos programas. Bueno, te emocionaste en algunos momentos, contaste historias personales, familiares, todo esto lo vas a poder revivir escuchándote a vos misma durante los programas de enero. Muchas gracias. Bueno, y cerramos porque ya nos estamos poniendo medio sentimentalotes, ¿no? Vamos con la cortina y nos despedimos. Felices fiestas, feliz Navidad a todos. Muy bien, felicidades. Esto ha sido una transmisión del sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca, online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hemos transmitido nuestro último programa del año 2018. Esperamos tenerlos de oyentes nuevamente allá, por el 2019. Muchísimas gracias. Será hasta pronto.